Modelo 3, Tarea 3. Instrucciones. Usted va a escuchar en un programa radiofónico mexicano 6 noticias. Escuchará el programa 2 veces. Después debe contestar a las preguntas 13 a 18. Seleccione la respuesta correcta, A, B, C. Marque las opciones elegidas en la hoja de respuestas. Tiene 30 segundos para leer las preguntas. Luego de 6 semanas consecutivas a la baja, la bolsa mexicana muestra signos evidentes de recuperación. Los inversores reaccionaron bien a la última decisión del gobierno de inyectar fondos en las pequeñas y medianas empresas. La próxima semana tendrá lugar la tan esperada reunión de gobernadores para debatir temas tan dispares como la biodiversidad, el desarrollo de jóvenes empresas, la incorporación de la mujer al mundo del trabajo o el acceso a Internet con banda ancha. Otra de las noticias importantes de la semana tiene que ver con la política. Sigue reunida la Asamblea Nacional del principal partido de la oposición sin lograr aún un acuerdo sobre quién será el candidato a la presidencia. Llevan platicando más de 5 horas y se espera que continúen toda la noche. Finalmente, 2 mexicanos estarán en la pista de Fórmula 1 del Gran Premio de Australia. Todas las miradas estarán fijas a la medianoche de este domingo en la maravillosa y difícil pista de Melbourne. Los pilotos hicieron ya la vuelta de reconocimiento que les permitió decidir la estrategia y el tipo de neumáticos que usarán. El tiempo no mejora en la capital. Para mañana se esperan fuertes lluvias y un descenso de las temperaturas que podría ser de hasta 5 grados. El fin de semana, sin embargo, volverá el sol y se alzarán otra vez los termómetros, a tiempo para la celebración de la Pascua, que llevará a miles de mexicanos a desplazarse para disfrutar de este corto puente. El lunes será la presentación a la prensa de la última y esperada película del cineasta de fama internacional, Ignacio Esquivel. El estreno del largometraje está rodeado de polémica y misterio, pues nadie ha querido revelar ni la trama ni los nombres de los actores que participaron en el rodaje. Luego de 6 semanas consecutivas a la baja, la bolsa mexicana muestra signos evidentes de recuperación. Los inversores reaccionaron bien a la última decisión del gobierno de inyectar fondos en las pequeñas y medianas empresas. La próxima semana tendrá lugar la tan esperada reunión de gobernadores para debatir temas tan dispares como la biodiversidad, el desarrollo de jóvenes empresas, la incorporación de la mujer al mundo del trabajo o el acceso a Internet con banda ancha. Otra de las noticias importantes de la semana tiene que ver con la política. Sigue reunida la Asamblea Nacional del principal partido de la oposición sin lograr aún un acuerdo sobre quién será el candidato a la presidencia. Llevan platicando más de 5 horas y se espera que continúen toda la noche. Finalmente, 2 mexicanos estarán en la pista de Fórmula 1 del Gran Premio de Australia. Todas las miradas estarán fijas a la medianoche de este domingo en la maravillosa y difícil pista de Melbourne. Los pilotos hicieron ya la vuelta de reconocimiento que les permitió decidir la estrategia y el tipo de neumáticos que usarán. El tiempo no mejora en la capital. Para mañana se esperan fuertes lluvias y un descenso de las temperaturas que podría ser de hasta 5 grados. El fin de semana, sin embargo, volverá el sol y se alzarán otra vez los termómetros, a tiempo para la celebración de la Pascua, que llevará a miles de mexicanos a desplazarse para disfrutar de este corto puente. El lunes será la presentación a la prensa de la última y esperada película del cineasta de fama internacional, Ignacio Esquivel. El estreno del largometraje está rodeado de polémica y misterio,